Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia también. Bueno, bien Miguel, un gusto tenerte y bueno, con muchas expectativas me imagino se está viviendo lo que es el lanzamiento del carnaval y la venta de entrada, ¿o no? Sí, la verdad que sí, el viernes estuvimos en el Centro de Información Turística, invitados por el Secretario de Turismo Aldo Álvarez para presentar el carnaval en la edición 2022 con sus novedades, con sus innovaciones y obviamente con toda la información técnica respecto a los precios, las fechas, las ubicaciones especiales y demás, que bueno, que tanta gente quería saber. Nuestro público es muy fiel y muy pasional. Y bien, como bien vos dijiste, hoy a las 8 de la mañana, como teníamos previsto, iniciamos la venta de entradas a través de nuestra página web oficial, y viene con muy buen ritmo, la verdad que Mira qué bueno. era lo que estábamos esperando, así que muy felices. Ahí está. Bueno, por la página entramos www.carnavalconcordia.com.ar y ahí te va guiando, Miguel. Exacto, en el menú que está arriba, después del inicio dice comprar tu ticket, entras ahí y bueno, vas eligiendo la noche en la que querés comprar tus entradas, la modalidad, si querés ir a tribuna o si querés algo especial como silla o mesa, y luego elegís el espacio y elegís la forma de pago. Hemos incorporado el sistema Todo Pago, que es un sistema muy similar a Mercado Pago, pero con la ventaja de que tiene promociones en cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos, Mira qué con lo bueno. cual es una buena forma de financiar en 3 y en 6 cuotas sin interés, la inversión que uno quiere hacer para vivir el carnaval, con todo. Perfecto. Miguel, y teniendo en cuenta que ya se empezó a mover toda la maquinaria de lo que representa el Carnaval de Concordia, ¿estás al tanto de cómo están las comparsas? Si las hemos escuchado en la calle, si andás ensayando, pero ¿cómo estás al tanto de eso, Miguel? Están avanzando muy bien los Bien. ensayos, como vos decís, se escuchan y se ven. Además, en los galpones hay movimiento todos los días, donde es la confección de los carros, los preparados. Están a pleno, si bien en estos días entre Navidad y Año Nuevo suele haber un mini parate, obligado prácticamente por el tema de las fiestas, pero creemos que vamos a tener una fiesta de primer nivel como nos tienen acostumbrados. Perfecto, aparte un producto turístico importante, viste que hay gente que estaba viniendo puntualmente al carnaval y esto de tener las opciones para que la gente la compre afuera también es fundamental, ¿o no, Miguel? Sí, de hecho, este año, dentro de las novedades, tenemos celebrado el convenio con la empresa Ticketek, que es muy conocida a Bien. nivel nacional, donde van a tener un espacio exclusivo para turistas, en lo que anteriormente llamábamos el VIP joven, ese espacio que está al centro entre las dos tribunas populares, lo vamos a orientar exclusivamente a turistas, así que nada, esperamos tener un crecimiento fuerte en la afluencia del público que viene de otras latitudes. Perfecto, Miguel, sé que estás ocupado, por eso te agradezco mucho la comunicación. Bueno, lo mejor, seguramente después vamos a tener otra salida con más novedades, pero desde ya agradecerte mucho y mandarte un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Gracias por el entendimiento, porque hoy es un lunes muy activo, porque bueno, el Seguro. lanzamiento de la página genera mucha comunicación y muchas consultas. Perfecto, Miguel, un fuerte abrazo y buena jornada. Gracias, igualmente para todos. Chau, chau.